Fernando Simón se ha sincerado este viernes en Planeta Calleja y ha rememorado cómo fue los inicios de la pandemia en España. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha contado cómo vivió aquellos días previos a que el presidente del gobierno decidiera decretar el estado de alarma. Simón estuvo reunido con miembros del gobierno para establecer un método de trabajo con el que combatir el coronavirus. Después de varias reuniones en las que se barajaron diversas opciones para abordar la pandemia, Sánchez decidió confinar a todo el país para evitar la transmisión del virus. El virólogo ha explicado que cuando el presidente le informó la drástica decisión que había tomado, pensó que tenía mucho valor. Pero luego pensé en lo que acaba de decir el presidente, porque la decisión era suya. Y dije, joder, nunca me hubiera imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar el país. O sea, pensabas... Luego muchos otros lo han hecho, pero en aquel momento yo pensé, joder, este hombre tiene mucho, mucho valor. Es la primera vez que el experto habla abiertamente de sus encuentros con el presidente del gobierno. A lo largo del programa, también comenta que sintió un gran peso en sus espaldas cuando cerró el país por las recomendaciones que él mismo había hecho.